Buenas. Bienvenidos a Así es la vida. Temporada Te quiero 3 millones. Por Radio Las Cabas 90.3. A la mierda, valió cada centavo. Valió cada centavo. Esa nueva esos dólares ahorrados. Bienvenidos a esto es Radio Las Cabas. Esto es Así es la vida. Otra vez estamos acá. Hoy ya es lunes, ya son las 6. Es 14 de febrero. Hoy deben estar muy romanticones. Algunos no, otros tristes. No sé, lo vamos a ir hablando del programa. Pero lo importante es que volvió Así es la vida. Volvió después de muchísimo tiempo. Podíamos haber vuelto muchísimo antes, pero bueno, hay una pandemia de por medio que nos fue atrasando semanita a semanita. Mi voz más o menos se la está bancando hasta ahora, ¿eh? Voy bien. Yo soy Gustavo Galeano y como siempre me acompañan del otro lado mis amigos y compañeros Lucas Maidana Peralta. De un lado, el nuevo, el que va a hacer las voces de la radio Las Cabas. Bueno, se trata. Acá estamos otra vez, ¿no? Después de, ya ni sé cuánto, un mes y medio, más o menos. Un mes y medio. Después de las vacaciones, descansar un poco, el calor terrible que hubo también. Yo casi muero, quiero decirles que casi muero en uno de esos días de calor. No voy a salir nunca más afuera cuando haga mucho calor. Muchísimo, sí. Lo sufrí mucho. Del otro lado también está Leo. Hola, Leo. Leo, el chico del mal del grupo, el que siempre está, el que aparece ahí. Hola, Leo, ¿cómo estás? Estaba por decirte el favorito del grupo. Sí. Yo soy el favorito del grupo. A ver, los que nos están escuchando. Claro. El hijo menor, viste, siempre le dan todo. Bueno, yo soy como el hijo menor. Voten cuál es su favorito de los tres. No vale que sean conocidos y que sean familiares de ellos. Desde el corazón, cuál de los tres es su favorito. Y yo estoy seguro que soy el campeón. Buenas tardes. Yo creo que gana. bien, Leo. Bien, estoy muy bien de volver a hacer radio. Lo extrañé mucho. Creo que si hacemos una votación termina ganando Dami por abandono. Lo van a mandar muchos mensajes a Damián. Dami es el Ringo Starr de Así es la vida. O sea, lo bancan, pero no es el favorito. Está cada tanto. Claro. Igual sí puede ser, ahora que lo decís, porque viste que el que está ausente. Que no es que esté ausente porque falte, sino porque tiene muchísimas cosas que hacer, Dami, porque hace muchísimas cosas, es el que más se lo extraña. Entonces, como cuando aparece Dami por estos lados, es como un capítulo especial, el capítulo especial donde vuelve Dami. Y eso es buenísimo igual. Pero yo creo que yo soy el favorito. Me robo ese derecho. Qué bueno que estén acá. Bueno, de paso le mandamos un saludito a Damián, que debe estar de viaje por ahí, o si no está, acordate de traer los alfajores, Dami, ya lo sabés, acordate, Así es la vida, estamos los lunes de 6 a 8 y los jueves de 11 a 13 de la mañana a mediodía. Así que arrancamos con todo este lunes, tenemos noticias, tenemos música, esperamos que del otro lado participen un montón, que nos manden mensajes, que en la vuelta de Así es la vida, todos esos mensajes que nos llegaron, che, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo van a arrancar? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, espero que hoy nos manden algún mensajito saludando, porque se siente mucho ese cariño que nos mandan en las redes sociales. Y nosotros los vamos a premiar con música, con noticias y con alguna otra anécdota. Recién, Lucas, estabas diciendo de lo que en realidad fue las dos semanas del apocalipsis, prácticamente. De que logramos sobrevivir a esas dos semanas del apocalipsis. Pensamos que lo peor era el 2020, y el, después el 2021. Después en el 2022 hubo una semana casi apocalíptica, que para mí fue el doblemente peor, porque fue la semana de super calor. Y a mí me agarró COVID, porque a mucha gente le agarró COVID en ese tiempo. Fue una ola de COVID que bueno, vino para rematar. O sea, como decís, tún, ola de COVID, ola de calor, faltaba el hola bebé, ¿cómo estás? Nada más, pero el, era lo único que faltaba. Sí. Pero fue todo junto. Claro, muy violento, ¿no? Hola bebé. Nos dijo esa semana, esas semanas del apocalipsis. Cuando decís semana del apocalipsis, yo también quisiera incluir el hecho de que hubo una semana de ola de calor en Argentina que fue bastante sentida por muchos, muchas, que alcanzamos una cantidad de grados que la más alta a nivel mundial, incluso superando a Australia, que Australia sí que la pasa mal con el calor, pero esa vez lo habíamos superado, y que también vino acompañado con unas fuertes lluvias. Fue una semana de puro calor y después una semana de puras lluvias. Y yo no sé cómo estuvieron. Vos dijiste que te agarraste COVID, Gus. Yo la pasé muy mal en esas olas de calor, pero creo que por afano la pasé mucho peor en la semana de lluvias torrenciales, que fue una semana única y exclusivamente por parte de las lluvias. ¿Ustedes cómo pasaron esos momentos? Mira, en mi caso, el calor me mató. Estuve con fiebre 3 días seguidos. Nada, yo sentía que me moría, ya me estaba escribiendo mi testamento, despidiéndome de mi familia, porque la verdad estaba que, nada, que me moría. Me desperté con escalofríos, todo, voy al comedor y le digo a mi vieja, che, ma, creo que tengo COVID, me voy a hacer el hisopado, así que salí corriendo, me dio negativo, así que nada, tuve fiebre nomás. Mucha fiebre. Oh, qué paja ir a hacerte el hisopado y, no, y que te dé negativo. Es como hacerse un test de embarazo y que te dé negativo. Tipo, wow, gasté plata para esto. Qué cagada. No, yo estaba contento. Igualmente me pasó algo genial cuando me fui a hacer el hisopado. Es que había mucha gente, muchísima gente. Yo dije, no, voy a estar acá 3 horas. Empiezo a hacer una fila. Y en un momento se me acerca una chica y me dice, no, no tenés que hacer esta fila, tenés que hacer la otra, donde te dan el papel y recién ahí podés hacer esta fila. Y yo ya por dentro me estaba rajando un tiro, ¿viste? Y cuando voy a rellenar mis papeles, una de las que estaba rellenando el papel me dice, vení, sentate acá, esperame a mí que yo relleno todo tu papel. Me tomó todos los datos, me preguntó quién era mi contacto estrecho, tuve que dar el nombre de Gus, porque justo me había enterado que Gus tenía COVID justo esa semana, así que dije, no su nombre. Y me dice, bueno, vení, vamos, y me lleva hasta donde estaban hisopando, me dice, toma, sentate acá, y le dice a una de las que estaba hisopando, hisopalo al primero. Así que estuve 20 minutos de las 3 horas que creí que iba a estar, estuve 20 minutos ahí. Y nada, doy gracias a esa persona que me dijo, vení, pasá, yo te hago pasar entre todos. Vení. El famoso Changui. ¿Tuviste el famoso Changui? Sí, con la época de calor que decías, yo también la pasé mal, o sea, me sudaban pliegues que no sabía que tenía. O sea, era sudar constantemente, más de lo que de la gente que no goza de aires acondicionados, que por parte, gran parte del calor que hay en las ciudades es por culpa del aire acondicionado, porque enfrían las casas, pero calientan un montón el ambiente que tenés afuera, y si, más si te manejas por Capital, por el microcentro, vas caminando por las calles y se siente el calor de los aires acondicionados, es increíble eso. ¿Vos, Gus, qué onda con el tema del calor? O sea, COVID puro y duro, no me quiero ni imaginar. No, fue tremendo. No, fue tremendo. Porque fueron las dos cosas al mismo tiempo. Vos imaginate que cuando tenés COVID casi que no podés respirar. O sea, te cuesta mucho respirar, entonces todo el tiempo, tenés fiebre. Bueno, imagínate cuando no hay aire prácticamente. No había aire, eso echa de calor. Perdón, Gus. Y aparte eso, hacía mucho calor. O sea, no me bajaba nunca la fiebre. Claro. No, que eso del tema de no respirar, creo que fue lo peor de la semana, el hecho de no poder respirar, el hecho de prender el ventilador y que te tire aire caliente, boludo, eso. Eso creo que para mí era lo peor, perdón, te interrumpí, Gus. Sí, no, eso fue lo peor. Y por el tema de lluvias, bueno, allá en la costa llueve constantemente, ¿viste? Llueve, sale el sol, llueve, bueno, es que se fuiste a la costa en la época del calor. Pero, yo me tenía que ir de vacaciones, me enfermé de COVID y mis vacaciones se acotaron porque parte de mis vacaciones la pasé aislado acá en casa. Tuve que cambiar los pasajes y después me fui. Me enteré lo de la lluvia cuando ya estaba allá y me mandan mensajes de que se me inundó toda la casa, de que tuvieron que levantar los colchones, de que tuvieron que tirar varias cosas, de que todo Claypole se inundó, todo Claypole, la laguna de Claypole, que es algo que se viene bastante reclamándole a los municipios, de que no hay un interés claro, con respecto a las inundaciones, de que no hay un trabajo genuino. Bueno, es algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que viene todo relacionado, ¿no? Porque la quema que se hizo, después las lluvias. Bueno, es todo algo de lo que veníamos hablando en el. Bueno, desde que estamos haciendo Así es la Vida. Bueno, se produjo todo en las mismas dos semanas. Bueno, yo me enteré acá agarrándome la cabeza, ¿no? Cuando ya volví a decir, bueno, ¿cómo están todas las cosas? Bueno, dentro de todo, bien, se pudieron salvar la mayoría de las cosas. Tengo una duda. Estoy mejor. Sí. Con respecto a, ¿conviene, poner ejemplo, los familiares que se dieron cuenta que tu casa estaba inundada y vos estabas allá de vacaciones? ¿Ustedes, o sea, tomando el papel de esos familiares, les dirían, conviene decirte, che, mirá, se te inundó la casa mientras estás de vacaciones? Yo esperaría que volvieras. Y ahí te tiro la mala noticia, jodete, porque de algún modo te tenés que enterar. Pero enterarte en las vacaciones, no sé, capaz que sí, capaz que conviene enterarse cuando estás de vacaciones y nada, después despejar tu mente y que los problemas se vayan evaporando. Esa fue la disputa entre los padres de Karen, que fueron los que limpiaron la casa y que hicieron que el agua salga, de si le decimos o no le decimos. Uno estaba en que hay que decirle porque capaz quieren fijarse algo, y otro decir, no, le vas a arruinar las vacaciones. Nos terminaron diciendo, pero no nos terminaron mandando todas las fotos de cómo quedaba, de cómo había quedado la casa. Yo no me hice toda la cabeza, me hice la cabeza ponerle un par de días, pero bueno, ya está, cuando volví ya está. Pero no, por suerte, nada grave. Los somier, ven que la parte de abajo, bueno, hay partes que ya no sirven, pero sí, por suerte la mayoría está todo bien. Yo tuve una secuencia. A diferencia de la de Gus, que hay un motivo gubernamental para hacer una protesta en cuanto a lo ocurrido en tu casa, que se debe a que la municipalidad quizás no se hace cargo de muchas cosas, a diferencia de él, a mí me pasó algo malo, muy malo, que creo que muchos se van a sentir identificados con lo que me pasó, porque fue a causa de una pelotudez de uno mismo. En parte me gustaría echarle la culpa a Edesur, que en la semana de lluvias, en los primeros días, hubo un corte de luz catastrófico de 2 días, 1 día y medio. Entonces, es verdad, hubo muchos cortes de luz, sí. Exactamente. Entonces, a causa de la primera ráfaga de viento, la primera lluvia, se caen unos postes, se cortan unos cables, bla, bla, bla, etcétera, etcétera. A lo que Bursaco en general, han habido lugares peores, pero Bursaco quedó como en un estado de sitio donde la gente no sabía qué hacer porque llamábamos a Edesur y Edesur evidentemente no venía. Entonces nos quedamos un día y medio sin luz, como que Edesur estaba esperando a que las lluvias pararan para poder laburar. Entonces, en esos momentos, claro, donde había lluvias, pero hacía un poquito... Claro, había lluvias, pero hacía un poquito de calor. Mi heladera, que tiene la particularidad de hacer bloques de hielo, tenía muchos bloques de hielo. Entonces, la heladera se estaba descongelando. A lo que yo digo y accedo, que estaba aburrido, se me ocurre hacer la pelotudez número uno que creo que muchos hacemos cuando se nos hacen bloques de hielo en nuestro freezer, que es agarrar un cuchillo, agarrar un mazo o algo bastante que pegue, que sea durito, y empezar tac, tac, tac, tac, tac, tac, a sacar los bloquecitos de hielo. Yo, muy confiado, acabo de tener la... Creo que aprendí algo ese día, algo muy importante. Lo aprendí en base a un error, de hecho. Entonces, empecé a golpear y cuando golpeo, una ráfaga de gas directamente a la cara. Directamente a la cara. Yo lo que atino es a querer desenchufar la heladera. Porque digo, volvió la luz justo cuando estaba haciendo esto. No, todo, la luz seguía cortada. La heladera estaba desenchufada. Entré en una desesperación de no saber qué carajo hacer. Y ahí entendí, ese día, entendí que la heladera internamente tiene un gas. Que ese gas siempre está circulando. Entonces cometí ese suicidio y yo no les puedo explicar la depresión que tuve ese día, lo que me deprimí, lo que le dije a Agus, por favor, perdóname, perdóname, fue sin querer, yo no sabía, llorando prácticamente, casi llorando, de no saber qué hacer. Hasta que ahí me vinieron flashbacks de que a mi papá le había pasado exactamente lo mismo. Y mi papá me explicó que nada, que rompí un cañito, algo, que tenía gas, y para eso hay que llamar a un técnico y que venga a cargar gas y sellar esa fuga. Bueno, entonces mi papá me logró tranquilizar bastante sobre respecto a este tema. Ahora viene otro tema relacionado a la heladera, que es que, nada, dejamos todo así, listo, ya está. Y nos olvidamos, decidimos olvidarnos del problema. Pero nos olvidamos que dentro de la heladera seguía habiendo comida. Entonces, pasaron, no exagero, una semana y dijimos, che, hay comida en la heladera, nos acabamos de rescatar. Abrimos la heladera y teníamos medio kilo de queso fresco, todo derretido. Como que no había hongos, pero había mal olor. Olor a algo que no se estaba siendo conservado. Entonces dijimos, yo me acuerdo que había venido de un lugar re lejos, y yo digo, che, hoy no estoy para esto. Hoy no estoy para sacar esto. No estamos para estas cosas. Entonces lo decidimos dejar. Bueno, mañana lo hacemos, o cuando estemos bien lo hacemos. El hecho es que pasan un par de días más, nos habíamos olvidado completamente de todo, y de golpe nos acordamos. Che, había comida en la heladera y había que sacarla, loco. Escuchame. Abrimos todas las ventanas, las puertas, todo abierto. Nos vestimos de piqueteros. Toda la cara tapada en cuero, todo. Sí. Abrimos la heladera. Es re tóxico hacer eso, ¿eh? Abrimos la heladera y... es, sin dudar alguna, la cosa más asquerosa que pasé en mi vida. Y les quiero aclarar otra cosa. Yo siempre quise plantar plantitas, siempre intenté germinar una semilla, hacer germinar una semilla, crear vida. Y ese día creé vida, y no de la manera que todos están esperando. Abrí la heladera, la lonjita de queso que quedaba no era queso, directamente eran pelos blancos. Directamente todo pelos blancos. Yo había puesto un vaso con agua y semillas de chía porque decían que hacía bien a la digestión. Entonces yo un día estaba tomando eso y lo dejo en la heladera ahí y eso quedó germinando. Y habían plantitas, eso me puso muy contento. Habían gusanitos porque dejamos como menudos de pollo ahí. No sé por qué, porque no comemos un menudo de pollo, pero se quedaron ahí. Y el olor, creo que hasta el día de hoy sigo teniendo ese olor en las uñas. Ponele, ese nivel de frustración tuve, boludo. Colgué, porque la verdad que es más culpa mía, colgué una banda. Y esa fue mi apocalipsis de esas dos semanas. Igual vos, Gus, me ganaste, ¿eh? Tengo que decir eso, me ganaste, porque prefiero... is my paper. Un pastor de Tennessee organizó una quema de libros de Harry Potter. Ese mismo estado de Estados Unidos fue noticia después de que el consejo escolar retirara a Mouse de Art Schiffman de la currícula. ¿Qué pasa? El pastor de Tennessee organizó una quema de libros de Harry Potter, de Crepúsculo y Disney por considerarlos influencias demoníacas. Hace pocas semanas, el mismo estado fue noticia después de que el Consejo Escolar retirara a Mouse. Tenemos un derecho constitucional y bíblico para hacer lo que vamos a hacer. La brujería y las cosas malditas deben desaparecer, dice en un video el pastor Greg Luke, líder del Global Vision Bible Church. ¡Uf! Me mata que hable de Mouse, como que Mouse es en realidad un cómic histórico que habla sobre el holocausto. No sé si se está refiriendo a eso, pero yo creo que sí. No. Conexión ilegal en un country, una cuadrilla de Desur que iba a cortar una conexión clandestina en el country Casuarinas Premium, ubicada en Guernica, fue agredida por personal de seguridad y habitantes de ese centro poblacional, lo que dio origen a incidentes hasta que fueron liberados por la policía. Edesur destacó que además de la conexión clandestina, había un transformador robado que no tendría las características de los instalados por la empresa. Primero, no quiero defender ni a palo a Edesur por todo el quilombo que acabo de mencionar. Segundo, estos giles Casuarinas Premium, encima se llama el country. Más cheto no puede ser. Nos agreden constantemente diciéndonos planeros, chorros. Ustedes se roban los cosos del uno, decimos nada. Por la culpa de ellos no tenés heladera, Leo. Por la culpa de ellos. Después nos dicen negros de mierda. Un empleado de seguridad. Un empleado de seguridad estaba aburrido y le dibujó dos ojos a una obra de arte. Arruinó una obra que valía millones. Una pintura de Anna Leporskaya que se exhibía en el centro presidencial Boris Yeltsin de la ciudad rusa de Ekaterimburgo resultó dañada por un empleado de seguridad que, en su primer día de trabajo, le dibujó los ojos a dos de los rostros de la obra. Tres figuras. A raíz de lo sucedido, el guardia fue despedido y detenido por la policía por cargos de vandalismo criminal, lo que está penado con una multa de casi $1,000,000. Oh. El monto por el que estaba asegurada la pintura. Y hasta un año de trabajo correccional o hasta 3 meses de prisión. Ay, boludo, yo lo banco una banda. Encima lo mejoró, dibujó dos ojitos, tipo, y que para mí mejoró la obra. Porque encima tampoco, pues, esas obras que te mandan ahora, $1,000,000, pobrecito. Y también me da lástima que el nivel de inocencia, porque yo estoy seguro que él no lo hizo por maldad. Lo hizo porque, no sé, pensaba que estaba bien. Así yo, lo banco, lo valoro. We'll be right back. Nunca se sacó la máscara. Un joven de 29 años se reunió en la casa. Una joven se reunió en la casa de un hombre que había conocido en Tinder. Pero cuando llegó, él estaba con un disfraz de Batman. Sí, soy Batman, le dijo apenas llegó. Tocó el timbre y apareció. Estaba disfrazado de Batman, con la máscara incluida. Se la sacó solo para saludarme y volvió a ponérsela, señaló. ¿Querés que sea tu batichica? Le respondí en broma apenas lo vi. Claramente no tuvimos intimidad porque sabía que no iba a tener sexo con una persona que estaba disfrazada de Batman en la primera cita. Sostuvo la joven. Valoro. Banco una banda esto, boludo. Banco una banda. Formaba parte de su vida sexual eso de él. Lástima que no lo aclaró. Tipo, para mí lo tuvo que haber aclarado y capaz que la chica se lo bancaba, que de hecho estaba dispuesta a bancárselo. Capaz si le decía, che, tenés un disfraz de batichica porque me siento incómoda, capaz. Así se ponen los dos, no sé. Claro, hay que tener un poco más de comunicación. O un disfraz de Superman, como quieran. O uno de enfermera, si tenés fetiche con tener obra social. Es necesario que lo sepas, la ANMAT prohibió su elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país. Estamos hablando del dulce de leche Habana, por carecer de registros y por estar falsamente rotulado. La principal diferencia notable es que el producto falsificado está fraccionado en envase de cartón y la marca original no los utiliza desde febrero del año 2020. Esto mismo, ustedes sabrán, pasó hace muy poquito con la mayonesa Natura, que pasó por la misma situación. Y lo peor de todo es que la ANMAT prohibió la comercialización de cualquier tipo de mayonesa Natura durante un tiempo, durante esta investigación y para sacar esta supuesta mayonesa falsificada del mercado. Y lo que tengo entendido es que Natura perdió bastante guita e inclusive se vio afectada Hellmann's. Y fue imposible, no sé si ustedes no consiguieron mayonesa. Yo no conseguía mayonesa durante esa semana. Que de hecho justamente fue la semana de la ola de calor que pasó con lo de Natura. Bueno, ahora está pasando exactamente lo mismo, pero con el dulce de leche Habana. ¿Quién se compra un dulce de leche Habana, che? Es rico el dulce de leche Habana, boludo. Ese dulce de leche es cosa de burgueses, ¿eh? A mí no me vengan con cosas raras. Bueno, boludo. A veces la burguesía. La burguesía te da iPhone. Era chiste. Volvió de una fiesta. Se quedó dormido en el techo de la casa de un amigo y lo despertó la policía. Los vecinos de una casa ubicada en San Isidro pensaron que se trataba de un delincuente y decidieron llamar a la policía. El joven se despertó, cooperó con los efectivos y dio una explicación. Posteriormente, el dueño de la casa confirmó que el joven era amigo de su hijo y que habían vuelto la noche anterior de una fiesta. Yo creo que se perdió la escalera y dijo, pero yo puedo subir por acá. Estaba volando el pibe. Para mí el pibe estaba volando. Es que tenés que consumir muchos ácidos también para terminar ahí arriba. No solo alcohol. El alcohol no solamente te hace eso. pongámonos un poquito serios. Bueno, detectan casos de COVID-19 por audios de WhatsApp. Sí, audios de WhatsApp. Se pueden detectar casos así. En la ciudad de Buenos Aires se comenzó a detectar casos de coronavirus mediante audios. El sistema tiene un 86% de eficacia en la predicción de un caso sospechoso. Se hace a través de BOTI, el chat para consultas del gobierno porteño. Su sistema de inteligencia artificial identifica si el audio, si el sonido de la tos corresponde a una persona que puede estar contagiada. ¿Cómo? Eligiendo la opción. Tengo síntomas de COVID-19. Se graba y envía un audio con la tos. Una vez recibido, el sistema de inteligencia artificial lo analiza el sonido. Si coincide con los patrones de casos positivos, le recomendará a la persona hacerse un test de COVID. Ah, te tenés que hacer el test, no te sirve. Con razón, Lucas dijo, me contagió Gus, ¿viste? Le mandó un audio, digo. Igual creo, yo puede ser, Confío. Señor, usted no tiene COVID. Ya pasamos su test por nuestro filtro de última generación. Andá a laburar, Bobby. Señor, tengo COVID, escucha. Tengo COVID, en serio. Chupá algo que creas muy asqueroso. Chupá un fierro oxidado. O comé un pedazo de polenta cruda. Y fíjate si le sentís el gusto o no. Nancy Sinatra. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. ¿Sabes qué está sonando ahora? Está sonando Red Hot Chili Peppers Black Summer. Es el nuevo tema que largaron, que ahora en un ratito, si desean, lo pasamos completito. Y lo que estábamos escuchando hace un segundo era Nancy Sinatra. These boots are made for walking. ahí llega Nancy Sinatra para pegarnos un botazo en la jeta a cada uno de los dos. En un segundo nada más vamos a tener, en unos minutos nada más, vamos a tener la sección de música, la que habitualmente tenemos, pero todo guiado a esta fecha que es el 14 de febrero, que mucha gente le molesta, a mucha gente le gusta. Cada persona tiene ahí sus preferencias en cuanto al 14 de febrero. Yo lo miro como algo bueno, como que hay otro ambiente, se siente otro tipo de ambiente en el aire. Pero igual, qué sé yo, ¿es un poquito comercial? Sí, obvio, todo es comercial. La Navidad también, y aún así la festejamos. ¿Un poquito? Y está bueno festejarla, recordar esos momentos. Quizás lo que hay que hacer es ponerles otra fecha, no el 14 de febrero. Pero bueno, la temática de la sección de música de hoy va a ser que ustedes nos puedan mandar un audio, nos puedan mandar un mensaje. ¿A qué número, Gus? 11-40-82-29-75. 11-40-82-29-75. Nos pueden mandar un mensaje ahí, nos pueden mandar un mensaje en las redes sociales. Tenemos Instagram, WhatsApp. Bueno, el WhatsApp lo acabé de decir, obviamente, en Facebook nos pueden escribir. Y son partícipes de acá, de Así es la Vida, de este de regreso a Así es la Vida. De esta buena movida, de este buen grupito que estamos armando. Y lo que tienen que hacer es mandarnos esas canciones que tienen que ser, tienen que tener un tinte romántico, que quizás le hayan dedicado a alguien en su momento y ahora se arrepientan, una canción que les guste mucho relacionada con las relaciones afectivas o sexoafectivas, lo que para ustedes signifique el amor en una canción, si nos la pueden simplificar, también, obvio, nos la pueden mandar y la analizaremos en la sección de música. Pero, nada, todavía falta, así que tienen tiempito para ir pensándola, ir escribiéndola y lo analizamos al aire. Claramente. Bueno, ahí ya lo saben, nos pueden escribir ahí. Tremendas las canciones que trajo Leo ahí para el programa. Opa. Lucas hace rato viene diciendo, tengo algo que contarles, chicos. Está así, desesperado. No sabemos qué le pasó, no sabemos qué te pasó, Lucas. ¿Quién te llamó? Es el padre. Bueno, esto me pasó la primera semana de mis vacaciones. Imagínense, yo estaba sin internet, aburrido, no sabiendo qué hacer, no fui a ningún lado, obviamente, y un día me llaman por teléfono, un número que no conocía. Atiendo, era una señora que me dice hola. Primero me dice: estamos llamando a números aleatorios, correlativos, así que no te preocupes, me dijo. Y yo ya dije, esto es una estafa por teléfono. Me preocupo. Sí. Me preocupo por mil, más o menos. Hasta que me dice, te quiero hacer una encuesta, y me pregunta, ¿qué pensás de este año por el tema COVID, de este año, el año pasado, el anterior y todo eso? Y yo dije, bueno, esta es la mía, dije. Yo estaba muy aburrido, imagínense una persona sin internet, sin nada que hacer, a veces sin luz. Y le digo, ¿sabés que yo estaba esperando que el COVID nos lleve a todos, a todes? Yo quería que mute en algo que nos mate, porque la humanidad le está haciendo mucho daño al planeta Tierra. Yo quiero que solamente queden las plantas y los animalitos vivos, que los humanos se mueran. Así le dije, ¿viste? Yo totalmente serio. La señora me dice, bueno, sí, la verdad, la humanidad le está haciendo mucho daño al mundo, qué sé yo. Yo ya veía que la mano iba por tema religioso, así que yo lo quería seguir por ahí, porque ¿qué fue la otra pregunta que me preguntó? Si yo creía en Dios. Y yo le dije que, ¿cómo Dios, si existiera, va a permitir que la Tierra esté como esté? ¿Cómo va a permitir que el mundo esté así? Y nada, así que me dijo si me podía hablar por WhatsApp. Ahí ya dije no, no, yo no quiero cosas raras en mi WhatsApp. A mí no me escriben cosas. A mí no, por WhatsApp nada. Le dije, no, disculpe, le agradezco, pero no. Y nada, pero. Y así fue. Imagínense, la única diversión que tuve esa semana de mis vacaciones fue esa llamada. Así que imagínense cómo estaba yo. Yo te banco, primero te banco una banda, Lucas, que hayas tomado un rol cuando alguien, bueno, una de esas personas te llaman, porque es lo más divertido, para mí es lo mejor que me puede pasar en el día. Por ejemplo, a mí me pasó, no hace mucho, que me llama una persona que directamente me dice que viene del penal de no sé dónde, y que me dice que se está, que es nada, que es como que estaba pasando una rehabilitación en una cárcel, que no me acuerdo cuál era, no sé si es Seiza. Y que me empieza a hablar de... Y cuando yo ya me di cuenta que todo iba tomando un tinte religioso, empiezo a tomar un rol como de una persona súper religiosa. O sea, me dice que nada, que quería hablarle de Dios, y yo le empecé a decir que yo soy muy creyente de Dios. Y empecé a tomar como un acento de una persona madura, y le dije, obvio, yo creo en Dios, creo que Dios es todo lo que está en este mundo, todo lo bueno, y creo que también es el encargado de extinguir a todo lo malo. Por ejemplo, nombré que había que extinguir a todos los peronistas. Empecé a tomar tintes antisemitas como para tomar el rol de un tipo, perdón, pero estaba aburrido también, comprendo a Lucas, un religioso racista y nazi. Y el tipo se puso súper incómodo, muy incómodo con toda la secuencia, y me terminó cortando. Se terminó contando con este personaje que un poco le hice la bola de que, bueno, en algún momento de tu vida te vas a encontrar con este tipo de personajes y no vas a saber qué hacer. Bueno, este fue una ficción, pero bueno, se llevó un susto tremendo. O sea, hice asustar a un preso. Eso tendría que ir en un currículum y lo actué bastante bien. Y sí, yo banco a tomar esos roles. También cuando te paran en la calle, es buenísimo. Si estás al pedo, charlar o ver qué te dicen, está bueno. La capacidad para mentir de los dos me sorprende mucho. Tenemos que hacer una, vos y yo, Lucas, hicieron, o los dos juntos. Y me hicieron acordar porque hace poquito hubo mucho revuelo con la película esta. El estafador del Tinder y eso. Yo la vi a la película, me hizo acordar a Atrápame si puedes o al personaje de Barney de Cómo conocí a tu madre. El que vio Cómo conocí a tu madre sabrá que el personaje de Barney hace todo lo posible para engañar a las mujeres constantemente. Sí. No para robarles plata, pero sí para tener relaciones con ellas. Pero claro, constantemente. Como que toma roles el tipo que en realidad no es, como que le dice que trabaja en el mundo, pero claro. No, en realidad, y hay un capítulo donde él arma, diseña todo, lo mismo que hizo el tipo de Tinder, el estafador de Tinder, diseña toda una página que no existe, de que él es una persona re famosa, re contra rica, lo hace un montón de años cuando estuvo a la serie, ¿no? Me sorprendía la capacidad de mentir que tenían. Me sorprende un montón. Y ustedes lo hicieron. Yo, bueno, pueden ser el estafador de Tinder ustedes. Sí, olvídate. Igual yo lo entrené bastante. Yo era de hacer muchas bromas telefónicas cuando era chico. Que era un momento donde no existía el rellamar, ¿viste? O el identificador de llamadas. Y lo que hacía era tomar roles de distinto tipo de personajes, como decirles que vengo de una pizzería, o decirles que soy un cura, o hacerme pasar por, no sé, me hacía pasar por una señora que se había confundido y que trataba de tirarle charla a la persona que estaba llamando. Y estaba buenísimo eso, tomar roles. ¿Cuál es la palabra, Lucas? Vos tenés esa palabra. Cuando estás en un juego, rolear. Roleas un personaje. Está claro. Bueno. Y lo importante es creerte vos mismo ese personaje para que salga bien. Algún día tenemos que grabarlo y lo tenemos que mostrar, porque yo tengo buen talento para eso. Soy un gil igual. No lo haría ahora ni en palo, pero por la radio lo volvería a retomar. Buenísimo. Bueno, nos pueden contar qué personaje hicieron, cuál broma hicieron, que se acuerden. Pero hoy en el Instagram de la radio ya lo tenemos. ¿Qué canciones dedicaron por amor? Hoy es 14 de febrero, día de los enamorados, día, no sé, del enamorado, no sé. Mira, ¿Qué significa? Este día lo van a extender a la semana, y después este día lo van a extender al mes, con tal de que, bueno, las personas que se cuelan, que no pueden, que no llegaron, bueno, con tal de vender algo un poquito más, está la posibilidad. Pero hoy, en Así es la Vida, ya que arrancamos, ya justo caímos en esta fecha, hoy, mandanos la canción, en un ratito la vamos a hacer sonar. ¿Qué más, Leo? ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos música, tenemos sección de Lukix, que no sé qué nos va a traer, con qué nos va a deleitar en esta mesa hoy. ¿Qué tenés para nuestra mesa? Hoy quiero hacer, que va a llevar un par de programas igual, dependiendo cómo lo haga, pero como un mundialito de esas películas que pasaban en Canal 11, Canal 13, los fines de semana. ¿Viste que no tenías nada que hacer? Y prendías la tele y estaba esa película siempre el fin de semana. Sí. Bueno, sí, eso, sí, exactamente. Yo creo que sí, de vez en cuando van cambiando, pero yo hace mucho no veo la tele así de cable, digamos, porque no, con el internet ahora ya ni eso, ni antena tengo en mi tele, así que ya no miro más de esas películas. Es que los comerciales son eternos, se hace imposible ver una película porque decís, che, estoy viendo hace 5 horas una película y me metiste 25.000 publicidades. Parece un partido de la NBA. Te llenan de publicidades y no miraste ni un partido. Ni un cuarto de partido, viste. Bueno, eso es lo que vamos a tener hoy. Queda una horita más de programa, ya son casi las 7. Leo, mencionaste a Red Hot, que esta canción creo que no la escuché, quiero escucharla. Es nuevita, salió la semana pasada, es una canción nuevita y muy bonita, muy linda, y creo yo que entraría, si hoy en día se hiciera un Grandes Éxitos de los Red Hot Chili Peppers, creo que esta canción entraría, y también esta canción tiene la importancia de ser la primera canción que interpreta Frusciante luego de su separación de los Red Hot. Él volvió. Y con esta canción, en la que él es el guitarrista, se nota muchísimo que volvió John Frusciante. Así que nada, disfruten Red Hot Chili Peppers, Black Summer. A lazy rain am I, the skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. Thank you. censorship. Riding on a Hitler's horse to make the trip. Bueno, después de tanto tiempo ya otra vez tenemos la sección de entretenimientos, espectáculos, series, cine, películas, juegos, anime, de todo. Pero hoy le traigo este mundial de películas de Canal 13, Canal 11, el 9, el 2, el 7. Todos esos canales que tenés cuando no tenés nada, cuando no tenés antena, cuando no tenés DirecTV, cuando no tenés nada, exactamente. Ni siquiera fotos y videos viejos en el celular para distraerte, ¿viste? Cuando ya no tenés nada, te pones a ver... Exactamente. Igual pasa más tipo ha pasado tipo 2000 de 2015 para abajo. Después ya la internet gobernaba mucho, pero sí, de 2010 para abajo, 2012 para abajo, era muy abundante eso. O mirarte los Simpsons. Que lo pasaba Telefe todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Claro. Pero nada, bueno, vamos a empezar porque son 6 grupos. Voy a tratar de hacer un grupo por programa y lo que se vote en esta semana lo voy a decir la semana que viene. Porque, bueno, vamos de a 2 grupos, no sé, todo depende cómo salga esta vez al menos. Claro, sí. Porque, nada, el grupo A, vamos a empezar con una, yo creo que es genial. Si la pasa en la tele yo la vería de nuevo, que es Cuidado Bebé Suelto. Clásico. Sí. Clásico. Sí, re clásico, así. No me acuerdo cuántas veces la vi. La pasaban todos los fines de semana. Me inquieta el hecho de que ese bebé sea capaz de manejar tanta violencia para los. Claro, cuando los prende fuego en el parque, cuando al jefe, digamos. Para el que no sepa cuál es la del bebé que lo secuestran al principio de la película y se les escapa a los secuestradores. Tiene un final feliz, por las dudas, porque sé que suena medio turbio que secuestren a un bebé, pero nada, de eso trata, ¿no? Va recorriendo la ciudad. Después, ¿Dónde están las rubias? Esa es una comedia que también vi muchas veces. No sé cómo me pegará ahora, pero me acuerdo que me gustaba. Me reí mucho cuando era chico, eso sí, me reí un montón. Claro, sí, a mí me pasa lo mismo. Cuando era chico me gustaba esa película. Ahora no sé cómo me pegará, pero nada, está. Un papá genial, que tuve que googlear cuál era porque no me acordaba, y es una de Adam Sandler, que le dejan a un pibi. No, ¿cómo no vas a saber qué película es esa? No me acordaba, por el nombre no me acordaba. La vi hace mil años y no me acordaba el nombre. Se me había ido el nombre. Esto no lo vi tantas veces. Me acuerdo que tiene una mezcla de comedia, drama, qué sé yo. Es más cómica, obviamente, está Adam Sandler y muchos de sus amigues. Pero nada. Eso. De esta sí me acuerdo, es bastante. Sí. Un papá genial, esa película, decís vos. Sí. De Adam Sandler. Esa es re escatológica. Muy escatológica. Hay escenas, viste, la de la baba, la del meo. Igual está buena, es muy divertida. No sé quién es el pendejo que actúa ahí. No sé quién es. Ahora, Dylan Sprouse. Dylan Sprouse. Se llama. Debe estar reventadísimo. Tiene mi edad. Tiene 29 años. Tiene mi edad. Viste que esos pibitos siempre, por lo general, terminan con temas de drogas, que lo cacharon manejando borracho en una carretera, o que mató a alguien con el auto, ¿viste? Siempre hay un mambo con esos niños del cine del pasado, de los 90. Habías dicho algo de ¿y dónde están las rubias? Pero no se me alcanzó a escuchar porque tenía mala señal. Pero había dicho que es una película que odié, siempre odié, como que nunca me causó gracia, o nunca entendía por qué es tan graciosa, por qué la gente le causó tanta gracia, pero me pasó hace poco que la vi de casualidad, como siempre pasa en la televisión, como lo que estábamos nombrando, la vi, pero la vi en inglés, y hay que decir, y te digo la verdad, en inglés tiene un sentido la película. Y es graciosa, y sí, tiene cosas que te hacen reír, pero solamente si están en inglés. Tampoco me quiero ser el erudito de, ay, sí, todo en inglés es mejor. Anda. Pero esa película, no, pero ¿sabes lo que tiene de particular? A ver, ¿cómo lo explico? Básicamente la premisa de la película, que lo mencionan ellos, no lo menciono yo, es que son... Negros estadounidenses o afroamericanos interpretando, disfrazándose de rubias blancas estadounidenses, como algo completamente opuesto. Y eso, con el acento que ellos tienen, lo hace muy gracioso. Y por esa cuestión creo que tiene un sentido a la película. Ah, bueno, qué sé yo, hace reír. Pero en español latino me da un poco de grima. Ay, Dios. Límpiate, adicta. Eso lo viste en inglés. No, pero cuando se pelea con los chabones que le dicen cosas en la calle y el chabón los invita a pelear. Esa escena es genial en inglés. Escúchenla en inglés, es genial. Bueno. Para Lucas, ¿cómo va a ser este mundialito? ¿Va a haber dos zonas de grupo? ¿Cómo va a ser el tema de la eliminación? ¿Lo va a votar la gente? ¿Lo votamos nosotros? ¿Cómo va sí. a ser? La cuestión es esta. Yo dividí las películas en seis grupos. Cada uno tiene cinco películas. La onda es que la gente y nosotros también voten por su película, digamos, la que quiere que pasen. Va a haber una pelea grande porque hay muchas muy buenas. Acá no tengo tanto problema. Yo creo que elegiría o la del bebé o la que voy a decir ahora. A ver, que es ¿cuál? Un ninja en Beverly Hills. Es muy absurda esa película, pero yo me acuerdo que cuando era chico me encantaba. No, boludo, no puede ser. Me da mucha vergüenza ajena cómo sufre ese personaje principal. le pasan un montón de cosas re feas y como de, que te dan vergüenza ajena, que te dan grima. Y esa película, primero no me acuerdo cuál era la primicia, pero sé que era un ninja y blanco enfrentándose a la cultura japonesa, china, no me acuerdo. Y tenía, y después iba a dirigir por alguna razón, pero es lo único que me acuerdo de esa película. No me acuerdo ni cómo terminaba, ni cómo se desarrollaba. Para, nada. En esa película aparecía Liu Kang también. Aparecía sí, Liu es Kang. El secundario, sí, un personaje secundario. Que está siempre atrás del protagonista salvándole las papas, ¿no? Sí. Actorazo, ese que hace Liu Kang en la película Mortal Kombat. Sí. Sí. Que es igual a Liu Kang, o sea, vos lo mirás, es él. Bueno, Gus, bueno, no, mejor no. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir, Leo? Nada, iba a caer en un chiste re básico relacionado con los chinos y relacionado con la bueno, no importa, nada, sigamos. Ya está, sí. Entonces, este grupo sería un ninja en Beverly Hills, un sí. Papá genial. Sí. La del bebé perdido, que no me acuerdo el nombre. Yo siempre le decía bebé bubú, pero no es bebé bubú. Sí. Cuidado bebé suelto, sí. Cuidado bebé suelto. Sí. ¿Dónde están las rubias? ¿Dónde están las rubias? Y Woody Superstars. Que esa la tuve que googlear porque dije, ¿y esta película qué carajo es? Por el nombre debe ser un perro, y sí, es un perro que juega al básquet. ¡Ah! Oh. Sí. Compro. ¿Viste que Telefe tuvo esa época de el perro bombero, el perro futbolista, el perro basquetbolista, el perro beisbolista? Tuvo como esa etapa que compraron ese tipo de películas. El perro agente secreto, que no me acuerdo cómo se llama, como perros y gatos. Tuvo esa etapa. Sí. Era un montón, sí. Ese body. Estaba en todas las películas. ¿Sabes que de ese no me acuerdo? ¿Del perro basquetbolista? El perro basquetbolista no me acuerdo. Me acuerdo de Blue, era el perro futbolista, que era un... Ay, ¿cómo se llama esta raza de perros que son chiquitos? Bueno, no importa. Son como orejones y había un nene que era rubiecito que jugaba al fútbol y el perro era futbolista. Es lo mismo. Es el mismo perro. Con eso. Es el mismo perro. Yo, a ver, no soy fanático de las películas de Adam Sandler, lo he dejado claro muchas veces, pero creo que por descarte elegiría la de Un Papá Genial. Pero porque está buena la peli. Está buena, qué sé yo, cumple su cometido. Y la de Cuidado Bebé Suelto, me da un poquito de bronca. Es como muy es un cheto, es un burgués el nene, así que no me importa. Un rubio menemista, diría. Un rubio menemista. Sí. Diría Jorge. Sí, podemos votar ya. Si quieren mandar mensajes con su voto, así los voy anotando. Y el jueves que viene, digo quién pasó. Dependiendo de la cantidad de votos que tenga cada peli. Joya. Ahí ya sabes. Ya pueden empezar a votar. Tecleen, empiecen a teclear. Mándenos mensajes en las redes sociales. Mándenos mensajes en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en Twitter. En Twitter tenemos. Está el Twitter también. Están las cuentas personales de los chicos. Manden ahí. Yo mi voto está recantado por Afano. Eso ya lo re saben de antemano ustedes dos. Y encima elegiste un peliculón y lo metiste en la zona de grupo más fácil que hay. Yo creo que va a ganar por Afano, por escándalo la película. ¿Quién? ¿Los Bañeros? ¿Qué? ¿Bañeros 4? Esa sí, esa también pasa. Un papá sí, genial. Sí, yo creo que deberías hacer un grupito con todas esas de Francella y esas. La de Franchella, la de Arnold Schwarzenegger. Creo que tiene que hacer un grupo. No, por favor. No quiero ver películas de Franchella otra vez. No. Por favor. No. Menos las de ese tipo, la de los Bañeros y. No, la de Porcel, boludo. Una. No sé. Una camarera loca, ¿viste? Todos esos títulos, las de Porcel. Sí, sí. Claro. No, no, no, bueno, quiero. No, Papá genial. Yo me quedo con Un papá genial. Adam Sandler es una de las mejores películas de Adam Sandler. No hay mucho que decir. Ahí ya lo estoy notando. No, creo que por Afano, Adam Sandler seguramente pase con la película de Un papá genial. La de la semana que viene, el grupo B, yo creo que ahí sí va a estar peleado un poquito. ¿Quieren que les adelante quiénes vienen o no? Dale, al menos los dos primeros. Pensando. No, no, los dos primeros. Para que la vayamos pensando, así, una por una. Dale. La primera es Hombre en Llamas, Denzel Washington ahí haciendo de guardaespaldas. La otra, una que me encanta, Un ratoncito duro de cazar. Ay, no sé cuál es. Es la de dos hermanos. Claro, es la de dos hermanos que el padre le hereda una fábrica. Y cuando van, hay un ratón ahí que no pueden cazar. Es viejísima, pero nada. Yo me acuerdo que la daban. Esa sí que la daban todos los fines de semana. La otra, nunca la vi completa, pero me acuerdo parte que es Los Beverly Ricos. Nunca vi completa esa película. Yo la vi, No sé cómo termina. Banco. Twister, que debe ser la del huracán. Sí. Muy buena. Twister, que imagino por el contexto debe ser la del huracán. Nunca la vi tampoco, nunca la vi completa. Y Corazón de Dragón. Esa sí, creo que la vi. Tendría que googlearla para ver. Porque se me vienen varias películas a la mente. Varias películas, claro. Sí. Sí. Está difícil, porque son todas muy malas, boludo. Esa está difícil. ¿No te gusta Hombre en Llamas, Leo? ¿Hombre en Llamas? No me gusta después de lo que dijo Darín de esa película. Me dejó de gustar. Dijo Darín, no tengo ni idea. Darín dijo, ¿lo digo ahora o querés que lo diga el próximo jueves? No, decilo el próximo jueves, así también bueno, la gente espera a ver qué pasa. Generamos misterio, bien. Sí, exactamente. Y bueno... Esas son las que... El grupo A y grupo B. Igual por el grupo B voten la semana que viene. Ahora voten por el A. Y vamos a ver cuál pasa. El que tenga mayoría de votos, obviamente. Y otra cosa es de algo que Agus puso muy contento. Yo lo había dicho hace unos meses, pero no sabía que era hoy, supuestamente... que es que... ¿Murió Menem? No había pasado eso ya. Pasión de Gavilanes 2. Oh. La exitosa serie colombiana vuelve a la pantalla este 14 de febrero con su segunda temporada, tras el final de la primera en 2004. Ya habíamos hablado hace unos meses que iban a volver, no se sabía la fecha todavía, y se ve que, nada, hoy... 14 de febrero eligieron, no son boludos los que eligieron la fecha para que vuelva Pasión de Gavilanes. Lo que sí, que acá en Argentina posiblemente se pueda ver para finales de marzo o mediados de abril en Telemundo Internacional. No tengo ni idea cuál es ese canal, en qué canal es. Sí, colombiano, mexicano, por ahí. A diferencia de ustedes, yo soy muy... No me banco ningún tipo de novelas. Porque uno diría, bueno, Pasión de Gavilanes la banco porque, qué sé yo, consumo irónico, ¿viste? Qué sé yo, te hace reír porque es todo medio malo, qué sé yo. Pero la verdad es que la gente lo sigue viendo. Yo la otra vuelta me fijé por cuando lo pasaban por Netflix... Me fijé y en la lista de lo más reproducido en Argentina estaban primeros, boludo. Estaban primeros. La gente sigue consumiendo Pasión de Gavilanes. Me generó... No sé qué me generó, pero no sé. Es muy mala la serie. La serie no, la novela. Y además me trae malos recuerdos, boludo. Recuerdos de... de días de escuela. No, no. Y no me acuerdo ni la primicia de la serie, de la novela. ¿Ustedes qué? ¿Ustedes les bancan eso? Miré Pasión de Gavilán, en la vida, Vos imaginate una casa en donde no tenía el poder del control remoto yo, sino que había una mayoría que ganaba por afano la novela, la comedia romántica, así que bueno, yo miré muchas novelas y muchas comedias románticas, entre ellas, bueno, Pasión de Gavilanes la vi, pero las mejores novelas eran las novelas brasileras, las que tenían mejor trama, mejores actuaciones, como mejores diálogos. La que era de consumo, sí, Pasión de Gavilanes lo era, y seguramente lo va a hacer ahora. Estos actores yo no los vi en ningún lado hasta ahora que volvieron a estar, ¿entendés? Fue como necesitaban seguir facturando con lo mismo. Y yo creo que es más porque la pegaron en Netflix, porque Netflix agarra series viejas, la gente las empieza a ver de nuevo, y bueno, por eso también se habló mucho cuando lo de los simuladores, porque lo de los simuladores la rompió un montón, lo de Ocupas también, como que se empezaron a retomar cosas, decís, a la gente parece que le gustó esto y ahora tienen más margen de cómo medirlo. Claro, hay gente que dice que miraban los simuladores porque era consumo irónico, y yo no lo veo así. Para mí los simuladores tiene buena trama, tiene buenos personajes y tiene buena actuación. Era medio chota en efectos y todo lo que vos quieras, pero tenía buena trama. Pero yo me acuerdo de Pasión de Gavilanes porque era la novela que miraba mi abuela, ¿me entendés? Que cada vez que estaba Pasión de Gavilanes era callate, había silencio. Silencio cuando está la novela, y eran 3 horas de puro silencio y lo único que se escuchaba era la tele al palo, porque había que prestarle mucha atención, ella le prestaba mucha atención a eso, ¿viste? Y no podía volar una mosca. Eso es un mal recuerdo. Pero claro, ellos no se lo toman como consumo irónico. Realmente si lo mirás es porque lo disfrutás de verdad. Lo mismo que pasó con Ocupas o con los simuladores. Quizás es el hecho de la nostalgia, aunque no lo sé. No sé si le va a ir bien a esta temporada. Creo que va a ganar más por la nostalgia. Seguramente los primeros capítulos van a tener mucho, pero si no tienen buen material, se va a caer, seguro. Bueno, ya tengo algo para ver hoy a la noche, chicos. Agenda ahí, Pasión de Gavilanes, ya está para ver. Contala, ¿Qué más tenemos para hoy, Luquitas, en entretenimientos? Miré varias películas. Lucas, utilicé estas vacaciones para ver películas. Y bueno, este tiempo de aislamiento también. Algunas que recomendaste, que vi en tus redes sociales. Hoy volví a compartir la de los Oscar, donde ver cada película. Y bueno, estoy viendo dónde dejé esa imagen de nuevo porque se me fue. Así que mientras la voy buscando, les voy a decir que miren Pacemaker. Está en HBO. Es muy buena esa serie. Me gustó. Todavía no la terminé. Son 8 capítulos, creo. Y van 7. Así que creo que esta semana termina. Esta semana la otra. Yo vi 6 capítulos. Y nada, es muy buena. Está John Cena como Pacemaker de nuevo en su personaje. Es un spin-off de El Escuadrón Suicida, en la segunda parte. Y nada, tiene es muy bizarra. John Cena hace muy bien de su personaje. Nada, Leo también la estaba viendo, me dijo que le gustó. No la estaba viendo, me gustaría verla porque vi un par de clips así y parecía estar buenísima. Y primero me sorprende la actuación de John Cena, que es, ante que actor, es un luchador profesional, un luchador de lucha libre, y que obviamente cuando sos este tipo de luchadores tenés un nivel actoral, como le pasó a La Roca, a Dwayne Johnson, que salieron prácticamente del mismo lugar, ver el nivel actoral que tienen. Y John Cena en una comedia de acción pega muy bien. Es como decirte... ¿Cómo se llama el que hace Deadpool? Ryan Reynolds, una onda muy así tiene él. Y nada, que me genera esas cuestiones. Y lo que me jode es el hecho de que hayan tantas plataformas. Por ejemplo, yo no tengo... Primero pensé que estaba en Amazon. Dije, bueno, está en Amazon. No está en Amazon, está en HBO. Entonces me tengo que comprar HBO, Disney Plus, Netflix, YouTube Premium, un montón de cosas, un montón de plataformas y es un montón de guita. ¿Existe otra forma de verla que no sea en HBO? Pregunta. Obviamente sí, pirata, pero nada. ¿Pones en riesgo a tu computadora para eso? Claro. Así que sí. Como recomendación digo que si vas a ver películas piratas, un bloqueador de anuncios primero en tu navegador, y lo mínimo, obviamente, y un buen antivirus. Un buen antivirus pago. Si no querés pagar por ninguna de las plataformas y vas a ver todo pirata... Todo ratoneo. Sí, bueno, pagá por un buen antivirus, porque en este momento cualquier cosa te puede llevar a ser hackeado. Mucha gente dice, ¿y a mí qué me van a sacar? ¿A mí qué me van a sacar? Y bueno, la información personal de cada uno vale plata. Claro. No, además se te puede llegar a cagar la computadora, el celular, un montón de cosas. Lo digo por experiencia porque para descargar una película por torrent tenés que tener una capacitación. O sea, no podés mandarte así nomás. No es recomendable cuando decimos nosotros descarguen películas por torrent. No es recomendable hacerlo solo o hacerlo sin información porque te pueden llegar a pasar un montón de cosas. Obviamente... las grandes empresas y multinacionales son las creadoras de estos virus para que nosotros, para que nos pasen cosas malas y para que tengamos que comprar constantemente. Y estaba pensando que vos deberías hacer un curso de piratería, ¿no? Está buena la piratería. No estamos en el 2007 donde... ¿Te acordás cuando comprábamos los VHS o los CDs en los videoclubs que aparecía una publicidad antipiratería que te hacía quedar re mal, que comparaba la piratería con chorear un auto, con reventar un cajero, con prender fuego a alguien en la calle? Comparaban a la piratería con eso. Y te ponían una música así, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tipo de Misión Imposible. Sí, ¿te acordás? Sí. Eso es. Sí. Ya pasó eso. Ahora sí, Lucas, tenés que meter ahí un cursito de piratería. Un cursito de torrent, quizás. Podemos hacerlo en vivo. Puede ser. Y también, otra recomendación. Si descargan por torrent, que es una de las peores cosas que se puede hacer, pásenlo por el antivirus antes de abrirlo. Por favor. Claro. Igual eso decirlo en la clase, boludo. Lo cobramos, eso hay que cobrarlo. Claro, es verdad. Bueno, voy a decir de dónde se pueden ver legalmente las películas nominadas al Oscar del 2022. Y en la N, en la N roja, se puede ver El Poder del Perro, Tic Tic Boom, No Mires Arriba, Los Mitchell contra las Máquinas. Esa es una película animada excelente, mírenla si pueden. Sí. Fue la mano de Dios, es una película extranjera. Petty Roja, corto de animación. Audible, corto documental. Enséñame el camino a casa. Tres canciones para Benazir y Madres Paralelas. Esas son las que se pueden ver en la N. Un montón, todas esas para el Oscar, una banda, no vi ninguna, boludo. Esa para el Oscar, un montón metió. Es que en realidad depende depende para qué estén nominadas. Pueden estar nominadas a animación, a mejor película. Por ejemplo, El Poder del Perro sí está nominada para mejor película, pero la de los Mitchell está nominada, creo que, a mejor animación. Ah, pero eso es re importante, boludo. Ese premio es muy importante, animación. Si vos me decís sonido, o no sé, o luz, o fotografía, un poco me duermo, pero eso es muy importante. Perdón, ¿eh? Bueno, pero los Oscars son esos, se dan premio para esas cosas. Iluminación, mejor actriz, mejor actor, y esas cosas. Claro. En Disney Plus se puede ver Luca. Esa película la vi hace poquito, hace relativamente poco. Cruella, otra que me gustó. Encanto, tengo la canción de No se habla de Bruno en la cabeza casi 24/7, pero nunca la vi a la película. Se hizo tan viral esa canción. Shang-Chi, que creo que está nominada a mejores efectos especiales, Shang-Chi. Raya y el último dragón, otra película animada. Y bueno, y ahí se terminan las de Disney. Películas Marvel. Qué raro que no haya metido otra de Disney, otra de Marvel ahí. ¿Shang-Chi es la única de Marvel? No, está la de Spider-Man también. Pero no es de Disney Plus, no es de Disney Plus. Claro, claro, son las que están en los servicios de streaming. Después claro, en Prime tipo, Video... What If no está, no entró. No. Me pareció buena What If, ¿eh? No, sí, a mí también. Sí, a mí también me gustó. En Prime Video está Coda, Bane de Ricardos. No tengo ni idea cuál es. Coming to America. Esas tres. Son tres películas. En HBO Max está Duna y King Richard. Son dos películas también. En Apple TV. Rey Richard. En Apple TV está Coda otra vez y La tragedia de Macbeth. Ah, Coda está ¿quién tiene, una banda. ¿Quién tiene Apple TV? La de Will Smith, ¿no? ¿Cuál? La de Rey Richard. No, ni idea, a ver. Ahí me fijo. Bueno, en una está. No importa, seguí, Lucas. Sí. En los cines está Spencer, Nightmare Alley, Spider-Man, bueno, acá está Spider-Man, la última, Licorice Pizza, esa la quiero ver, y Belfast. Y en Mubi, no tenía ni idea de que había un servicio de streaming que se llamaba Mubi, está Drive My Car, que es la película japonesa. Me enteré hoy que era una película japonesa. Por el nombre, no parece. No, y nada, esas son todas las películas. ¿Dónde verlas? Las que están en servicio de streaming, las que están en el cine todavía para verlas. Yo estoy esperando que salga Spider-Man para ver por internet, porque ya en el cine ya se pasó, se terminó ya. No voy a ir al cine para ver Spider-Man el 15 o 16 de febrero. Así que nada, voy a esperar que salga ilegalmente, con mi antivirus y mi bloqueador de anuncios. Para mí, una de las que vi, que bueno, vi varias de las que están acá, pero de las que están nominadas a mejor película, El Poder del Perro, la vi. No sé si va a llegar a ganar a la mejor película, porque bueno, la de Spider-Man le gana por Afano, pero bueno, es una cuestión de gustos. No ahí sé. Es cuestión del Oscar, ¿viste? Es cuestión de gustos. Pero la de Spider-Man creo que gana por Afano, a mi entender, porque es una película bastante lenta, que lleva su tiempo, pero yo creo que el actor, que es el Doctor Strange también, que actúa en las dos películas, o sea, va a ganar, de alguna manera va a ganar. Pero en la película esta, El Poder del Perro, creo que puede llegar a ganar el mejor actor por escándalo, porque la verdad hizo una actuación tremenda. La recomiendo para ver, yo creo que les va a gustar, pero tómense su tiempo. Es una película que hay tensión en todo momento, no deja de haber tensión en la película. Sí, yo sabés cuál vi y que me pareció buenísima, una que está en Netflix, que se llama Culpable, que actúa Jake Gilligan, es como un operador del 911 que recibe una llamada de un aparente secuestro, y el chabón está enfrentando también unos cargos por asesinato, porque él era policía, y está enfrentando unos cargos por gatillo fácil, básicamente. Pero a la parte se desarrollaba esta trama, que todo se desarrolla delante de una computadora, él sentado en una computadora, tratando de resolver un caso de un secuestro. Y se desarrolla muy bien la peli, está muy bien actuada, te inquieta bastante, o sea, es una película que no tenés que ver comiendo, o sea, no porque tenga escenas asquerosas o fuertes, sino porque te mantiene tenso completamente, y nada, toma unos giros muy zarpados, y la recomiendo bastante. El Culpable se llama, está en Netflix. Bueno, ahí tienen todas las recomendaciones de Lucas. Lucas, un montón. Tenemos un montón de cosas para agendar y ya tenerla. 7:37 de este 14 de febrero, queda poquito, pero bueno, algunos recién están arrancando su 14 de febrero. Vamos con música, Leo. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a escuchar algo de Boom Boom Kid. Esto es Peipacoa. Un poquito de romanticón. Un poquito romanticón, tiene otra historia. Boom Boom Kid, Peipacoa. This is my Peipacoa drink, and all is for me. I have my old chime here, and all is for you. Your lips stand cerca de mí, y eso es para mí. Drink, and all is for me. This is my best Ollie, and all is for you. Your lips tan cerca de mí, y eso es para mí. Y volvemos, son las 7:40 de la tarde noche, de la noche, aunque se asoma un bonito sol por ahí. Faltan 20 minutos para que sea considerado la noche. Para que podamos salir, aprovechemos lunes, aprovechemos los 14 de febrero para salir, para comer, para hacer algo distinto, para beber, que lo general los lunes siempre está como mal visto tomarse una birra o tomarse un vinito. Démonos ese permitido, es lunes, es 14. La gente sale, el día está lindo. No sé si hace mucho calor, pero estamos bien, yo estoy bien. Bueno, volvemos a este tema de las canciones. Ustedes, si estuvieron dejando sus canciones por ahí, ya recibimos un par, así que las vamos a estar diciendo al aire en segunditos nada más. Los chicos también me dieron sus canciones, Gus y Lucas, las canciones que ellos consideran que forman parte o formaron parte de su vida en cuanto a lo que la palabra amor respecte. Cada uno tiene una manera distinta de llamarle al amor o comprender al amor. Seguramente que si Dami estuviese acá diría que el amor es ir a ver a la academia. Bueno, guacho, mandame una foto, una canción de Racing. Pero todo tiene que ser relacionado con la música. Así que yo traje un par de canciones que interpreto de ese modo y también traje un par de canciones que son parte o forman parte de lo que llamamos un ambiente romántico. Y creo que una que está muy buena y me trae muchos recuerdos es esta canción que va a sonar ahora, que es la primera. Es un tema de Virus. ¿Cuál será? Porque Virus son muy románticos. ¿Cuál será? Ponete la 10, Gus, y meté un gol. Ahí va. De Virus, una mirada speed. Virus fue, creo que todas esas bandas, más en ese momento donde el rock predominaba, donde predominaban los Redonditos de Ricota, los Violadores, Sumo, Riff, donde eran bandas mucho más pulenta, por así decir, violentas en un musicalmente hablando, digamos. Virus tenía como esa fama junto a Soda Stereo de ser la banda de minitas, les decían en esos momentos. Entonces por eso era bastante odiada en el ambiente del rock. Pero hay que aceptar que en esa época, cuando uno quería acceder o dedicarle una canción romántica a alguien, algún enamorado, siempre estaba Virus o estaba Soda Stereo encabezando la lista de lo que le podías recomendar. Y Mirada Speed creo que es una de las más recomendadas en ese momento. Incluso sin tener en cuenta a qué se referían las letras, porque sabemos que Virus eran muy sexuales y la mayor parte de sus letras hablaban del sexo. Me cuesta analizar Mirada Speed, por lo poco que se interpreta, hay una relación binaria entre dos personas que se ven y que se enamoran y que es un flechazo, pero tiene tintes sexuales que no son. Es muy difícil comprender a Federico Moura cuando interpreta una canción. Vos tenías ahí. La conocías esta canción, me imagino. Sí, bueno, esta canción se escucha en todos lados, siempre. Sí, muy sí, la mega. Muy la mega. Bueno, igual el que más suena y el que vos conocés debe ser Luna de Miel en la Mano, que habla de la paja. Y es otra manera de interpretar el amor también, el amor a uno mismo, misma. Claro. ¿Sabía que Luna de Miel en la Mano habla de la paja? De la masturbación. Sí, sí, sí. Bueno, esta es la primera que recomiendo yo. La segunda es una canción que no recomiendo, pero que me interpeló bastante en su momento. Que no sé, hace un par de años, que es una canción que nos dedicábamos mutuamente mucho con mi pareja. Y es una canción que nos gustaba mucho y es de Ataque 77. ¿Y por qué no recomiendo esta canción? Y porque ya hemos hablado de este tema, del tema que ha ocurrido con Ciro Pertusi, cantante ex líder de esta banda y el que interpreta esta canción, donde, esto ya lo hemos hablado, pero si quieren y lo desean, en la próxima o en alguno de los próximos programas lo podemos volver a repetir, ha tenido inconvenientes así de algo, de cosas con las que no estamos de acuerdo y con las que debería ser condenado. Pero bueno, esta es una canción que escuchaba y me enamoraba en su momento, que es bueno aceptarlo también, y es Vuelve a casa de Ataque 77. A ver, ponelo un poquitito nada más, ¿eh? Acompañé a tomar el 143. Me miraste y yo te miré. Me abrazaste y yo te besé. Y te fuiste. Yo me fui caminando por ahí. La ciudad. La ciudad se duerme. Ataque 77, Vuelve a casa. Creo que todos tenemos esos temas de los cuales escuchábamos antes y hoy en día nos da un poquito de grima. Pero bueno, es así. Estamos acá para purgarnos un poquito. Y bueno, y ese tema en particular, los 14 de febrero, sonaba bastante en mi habitación, más cuando estaba enamorado, que sigo enamorado, obvio, siempre hay que estar enamorado, enamorada. Vamos a seguir con las canciones que me estuvieron pasando ustedes. Y vamos a empezar por Gus. Gus, ¿qué canción metiste? Preséntala. Esta canción, este artista en realidad lo descubrí por una persona que seguramente me está escuchando, debe ser de las personas que nos escuchan casi siempre y aporta mucho a mi vida, esta canción de Pedro Aznar, Amor de Juventud, que es una obra de arte, una obra de arte. Me interesa un montón. Por jardines de su barrio si esta es cómplice total. Y siempre hay alguien que lo ve y ríe sin querer, volviéndose en el tiempo. Margaritas en su cuarto, anoche lo trató tan mal. Y siempre vuelve a aparecer con ese no sé. ¿Sabes qué pasa, Gus? Me interpela bastante que yo he escuchado canciones de Lito Nevia e interpretado que eran románticas, pero en realidad no eran románticas. Como es la canción de Rosemary. Y Pedro Aznar está como en la misma sintonía, básicamente. Pero ¿por qué Pedro Aznar? Vos, esta canción. ¿Qué transmite? ¿Por qué Pedro Aznar? ¿Qué te transmite? ¿Qué me transmite? Me transmite a la persona con la que me hizo conocer este artista. Ah, bueno. Repetí, escuché mil veces estas canciones, esta canción en particular, que bueno, Aparte, lo que tiene la canción, que me gusta mucho, porque por eso lo digo, hay una versión que está con otra cantante, y hay una parte que cantan en portugués, es muy buena. Yo en ese momento también estudiaba en la facultad portugués, era como varias cosas que yo también entendía la letra, lo que decía, y habla de diferentes amores, de diferentes historias de amor en la misma canción, y eso es lo que la hace tan buena, y Pedro Aznar, que es inoxidable, el chabón sigue teniendo la voz impecable, te puede cantar esta canción y te vuelve a enamorar. Es una canción muy para cocinar, también, es muy tranquila. Claro, sí, es tranquila. Hay una más que tenés. A ver, porque yo no la escuché y la quiero escuchar. Bueno. A ver, ¿cuál es? Enviaste una más. Hay una más. Si no, la dejamos y pasamos al otro. Ah, sí, este es un clásico. Sí. Este es clásico que lo pasamos anteriormente en recomendaciones de películas también, pero es un clásico, escuchá. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things. Soy así, me interpelé. ¿Qué quieres que te diga? Es muy violento, boludo. Pará, vos en algún momento, no me tenés que decir con quién, pero has dedicado una canción y se la mandaste, tipo, taca, tomá, MSN, MP3.ab. Uf, no, ¿sabes que no? Me hace acordar a cuando ah, sí, bueno, la que sí hice fue cantar canciones con la guitarra, obvio. ¡Oy! ¿Cuál? ¿Para cuál era la tuya predilecta? Y vos que cantás y que chamullás un poco con la guitarra, la habrás hecho, ¿sí? Yo la hice. Eso sí. No está acá. También hay una de Ataque 77. No me acuerdo ahora cuál era, pero sí. Beatle. O Arranca Corazones. No era Arranca Corazones, era otra. A la clásica no voy. Yo me la juego un poquito más. Ahora no me acuerdo cómo se llama la canción, pero sí. Muy. Es que me hace acordar mucho a cuando se recomendaban Juntos a la Par de Papo. Que me parecía algo muy violento recomendarle eso a alguien. Primero y principal porque está súper quemado. Es como regalarte para tu cumpleaños un paquete de medias. Que ahora, hoy en día, igual, que te regalen un paquete de medias, o sea, es un regalo. Yo rogaba que me regalen un paquete de medias. Yo lo rogaba. Unos boxer nuevos. Ponerse unos boxer nuevos es lo más satisfactorio que puedes tener. Tener ropa interior nueva. Increíble. Como nadie lo ve, bueno, nadie lo ve, pero me siento más cómodo. Siento más limpio. Nos llegan mensajes, Leo, nos llegan mensajes con pedidos de canciones, porque en las redes sociales pusimos, ¿qué canciones dedicaste por amor? Bueno, acá hay una, que esta es nuevita, no es tan vieja. No es tan vieja, Leo. Capaz es más del palo tuyo esta canción. Pero bueno, escuchémosla, a ver. Todavía no huye mi milagro de hoy. Y mientras tanto, el sol se muere. Dice la canción del Indio Solar y los fundamentalistas del aire acondicionado. Muy complicado recomendar una canción del Indio Solari. Primero, principal, porque son muy inentendibles las letras. No porque sean inentendibles, sino porque el intérprete lo ve de cierta manera y es difícil de explicar o de interpretar uno mismo qué es lo que está diciendo la canción. Lo ha dicho el indio, cada uno interpreta lo que quiere, lo que dicen las canciones. Mucha gente interpreta que habla de amor, mucha gente interpreta que habla de cocaína, mucha gente interpreta que habla de política. Está bueno, pero es muy complicado. Me sorprende que no hayan dicho Flight, ¿cómo se llama ese tema del indio? Flight 95, no sé, una cosa así se llama ese tema, donde he visto que ricoteros se han propuesto matrimonio en un recital del indio mientras estaba sonando ese tema. Y nada, me pareció re lindo, ¿viste? Están todos pogueando, todos chivados, olor a vino, olor a escabio, gente lastimada. Y haya un momentito para que alguien saque un anillo y le proponga matrimonio a otra persona. Está bueno, qué sé yo, entre el caos ahí crece una florcita. Muy buen tema, ¿eh? Y muy buenas. El indio solista tiene muchas cosas hermosas que recomiendo mucho escuchar. Nos vamos con otra canción que nos pidieron, ¿puede ser? Vamos con esta canción, no tengo idea qué es. Se llama Hola y es de Flor Lingera, sonando acá en Radio Los Cabos. A ver. Hola, tu mirada me atraviesa, algo en tu misterio me interesa. Es que con vos todo es aventura y esta vez no voy a escaparme de esa. No nos hace falta promesa, si estás en otra y mi perfume te atropella. Cuando estoy perdida yo siempre me encuentro alguna de tus huellas. Hola, otra vez, quiero decirte que no importa el momento. Esperando tu mensaje, tengo listo el equipaje. Un rato de ilusión, una gana salvaje de llevarte a donde nadie pueda ver. No nos vamos de viaje, vos y yo tenemos nuestro propio lenguaje. Un rato de ilusión, una gana salvaje de ser tu paisaje y de llevarte a donde nadie pueda vernos. Hola, yo te propongo que me des algo de bora. Y si te pasa lo que creo que te pasa conmigo, me pasa lo mismo. Yo quiero que sepas no. Que no estás sola. Muy bueno, no me esperaba esa cumbia, No me esperaba esa cumbia de que hubo. Muy ahí, muy al palo, esa parte, muy levantada. No sé qué artista es, Gus, si me puedes repetir. Dice Flor Lingera. ¿No? Flor Lingera. Hola, ¿qué son de acá? Bueno, no tengo idea, pero creo que entre el 2019 y este año la cumbia está tomando poder de vuelta. Siempre tuvo un poder más por estos lados, pero hoy en día se está fusionando bastante la cumbia con otros tipos de géneros. Y eso me parece algo re positivo, como cada día se está, obviamente venimos en un momento, vivimos momentos en los que la cumbia más a la villera, la cumbia santafesina se la bastardeaba muchísimo por ser la música de los chorros, que siempre lo criminalizan de esa manera, pero tiene cosas hermosas y se está fusionando con cosas muy hermosas también. Y nada, comparto una banda. Lucas, me pasaste dos canciones. Las tenía preparadas, Lucas, dijiste. Hizo taca taca, le hablé de amor a Lucas y se le abrió un... abrió su alma. Y me pasó dos canciones de corta, sí, papá. Presentame una, Lucas, una de las que me pasaste. Una es genial y la otra no la conozco. The Power of Love, esa decís. A el ver, poder del amor. El poder del amor de quién es, de Quay Lewis. Sí, Huey Lewis. No lo conozco este chabón. Me suena igual. A ver. Oh. Sí, la conozco. Muy bien. Muy bien. Bien, viene al palo, porque las de los 80, las canciones de los 80 garparon bastante en la temática del amor. Y ese tema es muy GTA Vice City. La reconozco porque estaba en la radio de GTA Vice City. Sé que vos, Lucas, no jugabas al GTA Vice City, pero yo sí, y tenían radios con muchas canciones conocidas, y esta era una de esas. Y sí, mirá, la conozco esa canción. ¿Yo sabes por qué la ubiqué? Por Volver al Futuro. Oh, ¿es por ahí, Lucas? ¿No? Sí, obviamente. Volver al Futuro. Claro. Volver al Futuro, sí. Iba por ahí primero. ¿Pero esta canción te transmitió a algún lugar o era porque nada, la habías escuchado desde Volver al Futuro y la pusiste? No, es... Siempre me acuerdo de esta canción, está en mi playlist y la escucho casi siempre que puedo. Pero sí, me hace acordar algunos momentos y nada, me gusta. Por eso me gusta. Creo que tendríamos que hacer una sección que se llame Pásame tu playlist y te diré quién eres. ¿Viste? Porque podés sacarle la ficha a una persona según su playlist de música. Esa, anotá, Gus. Anotá esa idea que se me acaba de ocurrir porque me voy a olvidar. Con la mía no creo que puedan. Yo sí voy a poder, boludo. Olvídate. Yo soy el brujo de las músicas. Muy buena canción, muy de los 80. Y pasaste otra canción que también es de los 80. Y esta sí la conozco porque es un temazo. Y la recuerdo mucho cuando era chico, cuando la pasaban por MTV. Y me colgaba mucho con el videoclip. Así el videoclip que, es hermoso. Es hermoso, parodiable, pero es hermoso y súper bien hecho, re avanzado, muy avanzado. Y esto es Stay Con Me, a ver. Stay Con Me. ¿Cómo se dice? Ya no existen esos videoclips, ¿eh? Yo creo que la miré mil veces por el videoclip. Sí, yo no viví los 90 porque nací en el 99, pero creo que si hay algo que traería de vuelta de esas épocas son los videoclips, que son espectaculares, y los canales de música de ese momento. Pero es espectacular. Y está bueno el video porque te recolgás, y además es muy romántico, como la chica mirando un cómic y el personaje que está en ese cómic la invita a pasar a su dimensión, como tómame la mano, acompáñame, tómame, y muy buena canción, Lucas. Lucas, vos decís que no escuchás música, que no escuchás mucha música, pero cuando recomendás música, pegás al... el ángulo. Metes un buen gol, boludo. Lo que pasa es que de niña escuchaba mucho esta música. Todo 70, 80 y 90. Nada, acá en casa siempre se escuchaba ese tipo de música. Así que nada, algunas canciones me terminaron gustando. Wow, me sorprendió una mucho de un Alcatel tiene de golpe de Lucas. Sí. Bien ahí, boludo. Bien 90 el Alcatel. Vamos, ¿qué pasó, boludo? Estaba probando. Está jugando con su nuevo juguete. Sí, exactamente. Estaba probando el. Es que es un lindo. No me sale. Lo peor de todo es que yo no sabía que se me había cambiado la voz porque yo no me estoy escuchando. O sea, ustedes sí me escuchan, pero yo no me escucho a mí. O sea que no sabía que se me había cambiado la voz. Y se escuchaba como si tuviese una llamada vieja. Se nos va el tiempo. Estas fueron las canciones, esta fue la sección de música. Me despido, ¿nos despedimos? ¿Estamos bien? ¿Pasamos de hora? Les regalamos 8 minutos extra. Les regalamos estos minutos extra mientras pasa Darth Vader por el lado nuestro. Le regalamos estos minutos de más porque había que pasar esas canciones. Teníamos muchas cosas que decir. Ya son 8 y 10, casi 8 y 9 de este 14 de febrero de este 2022 que recién arranca esta nueva temporada de Así es la vida, que se llama Te Quiero 3 Millones. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea en qué temporada estamos y me gustó el nombre ese, así que quedó ahí. Pero Leo, creo que hay un artista que tiene que estar hoy. Para despedir, por lo menos, tiene que estar ese artista. Porque es el sí. Día de los Enamorados. Tiene que estar esta canción, el tipo más romántico que yo haya conocido. Creo que ya sé quién, y creo que coincidimos. Así que, claro. Pero por las dudas, te voy a dejar presentarlo a vos. El tipo con el que lo confundían a Leo, porque es cantante, tiene rulos, se llama Leo. Leo Mattioli cerrando acá en Así es la vida. Cerrando el rey viejo. Alguno dice que puede ser el padre de Leo, ese que se fue a comprar cigarrillos. Sí. Puede ser. Tenía una vida de músico que ofrecer al mundo. Nos mamá vemos. Era muy bailantera en este momento. Claro. Nos vemos, esto fue Radio Las Cabas, esto fue Así en la Vida. Hasta el próximo jueves. Chau, nos vemos el jueves. Chau. Un beso. Un día te encuentras sola y no encuentras la persona que te haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas. Si tú sientes que tu cuerpo necesita un buen momento, que aquí estaré. Si te sientes aburrida y hasta un poco deprimida, si te sientes que le erraste cuando decidiste marcharte, si quieres volver conmigo, pero solo como amantes, ven, que aquí estaré. Pero seremos amantes, tan solo amantes, con eso ya tendrás que conformarte, porque seremos amantes. Si vuelves amantes por el daño que me hiciste al marcharte.